Cadena Ser, programa Los Formidables, transmisión del acto de la inauguración oficial del monumento en Sevilla a Pastora Pavón, Niña de los Peines, año 1969. Como antes, como en tu juventud, en la Alameda de Hércules. Dentro de muy poco, dentro de un cuarto de hora tal vez, estarás presente. Los que se fueron para siempre, los que como tú son ya historia, son una institución y la mejor de las instituciones y la mejor de las historias, porque es la historia del pueblo auténtico, los de hoy, los de ayer y los del mañana, porque tú no tienes esta voz. Nosotros no resistimos a creer que tienes esta voz entrecortada y febril. Tú no eres pastora. Tú has sido, eres y serás esa voz eterna, esa voz de musgo, esa voz de sombras de la que hablaba Federico García Lorca. Y tú vas a vivir esta noche. Vas a vivir para siempre el recuerdo de tu gente de Sevilla. Y lo vas a vivir en tu habitación pequeña, muy cerca de esta Alameda, sobre la Alameda, en este número 20 de la calle de Calatravas, donde tú te encuentras y quizá me escuchas, y si no me escuchas con tus oídos, quizá me escuchas a través del silencio, o quizá será un sueño para ti, pero un sueño de una realidad, el sueño de un gran acontecimiento que va a tener lugar dentro de muy pocos instantes. Un acontecimiento que va a hacer vibrar a Sevilla entera. Y a mi lado tengo, mejor que yo podrá decíroslo, en qué consistirá este gran acontecimiento, que no solo tiene que hacer vibrar de emoción a Sevilla, sino a España entera. Porque el caso de la Niña de los Peines no es local, es un caso auténticamente nacional. Y aquí está nuestro querido compañero Manolo Vicedo, de Radio Sevilla, alma y promotor de esta empresa. Querido Alberto, queridos formidables de toda España, gracias emocionadas por este viaje, por esta visita, por este mensaje entrañable que significa acudir a ver el monumento de Pastora Pavón, Niña de los Peines, clavada en la carne auténtica de Sevilla, mezclada en los olores más profundos y dramáticos de esta tierra sureña nuestra. Hoy es un día grande para Sevilla y queremos agradecer en nombre de la tertulia flamenca de Radio Sevilla esta visita ejemplar. Los formidables de España, como siempre, están en punta, en vanguardia de los acontecimientos íntimos y sentimentales de nuestro país. Ahora mismo, allá en la Alameda de Hércules, Sevilla gozosa, satisfecha, alegre, con júbilo, Alberto, formidables de España, está esperando vuestra llegada. ¿Te parece bien, Alberto, que vayamos para allá? Porque Pastora, la Niña de los Peines, la de la voz de estaño fundido, de musgos y de sombras, no escucha, no oye, pero esa es la persona física, la persona íntima. La espiritual está allí, en bronce, arriba, a 3 metros del suelo, casi en el firmamento este azul de Andalucía, que tú bien ya conoces, Alberto. De verdad, hay una tensión emocional en estos 600.000 habitantes, que los 5, 6 o 7.000 que los representen darán contenido espiritual a este acontecimiento. 19 de diciembre, cuando el frío cala el corazón, cuando la tierra se vuelve paz y los hombres buscamos el cobijo de la familia. ¡Vámonos, Alberto! ¿Queréis seguir con nosotros, formidables? Porque ustedes, tú, Alberto, y Jean-Michel, y Joaquín Peláez, y todo el equipo, habéis venido a Sevilla para llevar al cielo, a una pastora que ya no escucha, pero que hoy va a sentir el aliento y el contenido de España entera. Vámonos, pues, rápidamente, formidables vosotros de corazón y de pensamiento, y vosotros, sevillanos, Con vuestra presencia efectiva no serán los 4 o 5 mil, Esparco, nuestro amigo Vicero, serán muchos miles los que estarán con nosotros ahora mismo en la Alameda de Hércules para rendir este homenaje a Pastora Pavón, la niña de los peines. ¡Vamos! Atención, atención, amigos formidables de España. Conectamos seguidamente con nuestros micrófonos instalados en la Alameda de Hércules. Adelante, Manolo Pará. Amables y gentiles oyentes de la Sociedad Española de Radiodifusión, a todos los cordiales saludos desde la amplia plaza sevillana de la Alameda de Hércules. Esta noche, en la segunda parte de nuestro programa, Ustedes son formidables, en transmisión directa a través de la gran cadena de la Sociedad Española de Radiodifusión, lo vamos a celebrar aquí en la denominada Plaza del Pato. Naturalmente, hemos de contar y resaltar las ilustres personalidades que están junto a este monumento que dentro de poco tiempo va a descubrir. Está en primer lugar el excelentísimo señor gobernador civil de la provincia, don José Utrera Molina, y su distinguida esposa. Está el excelentísimo señor alcalde de Sevilla, don José Moreno de la Cova. El excelentísimo señor presidente de la Diputación, don Carlos Serra y Pablo Romero, con su distinguida esposa, el teniente coronel jefe de la Policía Armada, don Manuelita, y tantas personalidades como esta noche asisten con su presencia a este programa de Ustedes son formidables, que de una manera extraordinaria estamos celebrando en la Alameda de Hércules. Dentro de muy poco tiempo, señoras y señores oyentes, va a hacer su aparición el creador de este programa, Alberto Oliveras. Mientras tanto, hemos de decir que el ambiente que presenta la Alameda de Hércules es francamente extraordinario. Es como un gran día de fiesta, en donde prácticamente miles de sevillanos se han dado cita para vivir este acto lleno de emoción, que va a consistir en que el señor alcalde de Sevilla, como primera autoridad municipal, va a descubrir este busto que ha elegido nuestra tertulia flamenca con el excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, y siempre contando con la aprobación y con la simpatía del excelentísimo señor gobernador civil, se ha hecho ya por fin para Pastora Pavón, la niña de los peines. En realidad, pobres e inconexas pueden ser mis frases, puesto que vengo ahora de vivir uno de los momentos más emotivos de mi vida. Yo, que personalmente he seguido en muchas ocasiones a Pastora Pavón, a la emperadora del cante, a la cantadora más grande de todos los tiempos, vengo quizás un tanto bajo de espíritu precisamente por verla como está. Sin embargo, no es momento de penas ni de reflexiones. Ahora me gustaría mucho que ustedes, cuando venga Alberto Olivera, puedan aplaudir a la figura, al creador de este programa, Ustedes son formidables, que por imperativo de nuestro departamento de programación y de la Sociedad Española de Radiodifusión, queremos hacer a Sevilla, y justamente como un homenaje también a lo que es el cante flamenco. Hemos de resaltar igualmente que esta idea se ha concebido precisamente en el seno de nuestra tertulia flamenca, un programa que en las antenas de Radio Sevilla, de la cadena SER, lleva poco tiempo, pero que ya puede considerarse como auténticamente veterano. Y también hemos de contar, y contamos con la entrañable colaboración de Antonio Mairenal, que vemos confundido entre el público, nuestro director, don Fernando Machado, nuestro jefe de programa, señor Picedo, Naranjito de Triana, continuador de esa petenera gloriosa de la Niña de los Peines, el poeta, y Pepe Pinto en la primera fila. Pepe Pinto, al que nos gustaría que viniera un momento aquí para que nos diera la primera impresión de la noche. Me dice por señas que no puede ni hablar. Prácticamente sabemos que está mudo y nos hacemos cargo de su situación, y por lo tanto no vamos a insistir, ni mucho menos. Queremos ahora pedir a ustedes pequeñas disculpas. Ya saben que la distancia es corta. Alberto Oliveras viene desde los estudios de Radio Sevilla hasta la Alameda de Hércules en coche, pero no se pueden ustedes imaginar, señoras y señores oyentes de la Sociedad Española de Radiodifusión, el trabajo que va a costar llegar hasta aquí. Aparte de que la colaboración que nos presta la Policía Armada es brillantísima, como todos sus actos y todas sus manifestaciones, Alberto Oliveras tardará un poquitín en llegar aquí. Quisiera también poder añadir a ustedes que esta noche los formidables no van a pedir absolutamente nada. No van a pedir ni dinero, nada más que una cosa muy sencilla, muy bonita. Las flores. Las flores. Y no esta noche precisamente que se descuelgue Sevilla toda con flores, porque sería poco menos que pedir un imposible. Sino simplemente que lo único que quisiéramos pedir a toda la audiencia de los formidables esta noche es que continuamente, a partir de hoy, mañana y siempre, este monumento que dentro de pocos momentos el señor alcalde va a inaugurar solemnemente, no quedará huérfano de flores, no quedará sin una flor, sino todo lo contrario. De esta manera se va a patentizar lo que Sevilla y España entera comprende y conoce perfectamente, su homenaje, su incondicionalidad a Pastora Pavón, la niña de los Peines. Creo que nos anuncian ya la llegada y la presencia física aquí del creador de nuestro programa, ustedes son formidables, Alberto Oliveras. Creo que nos va a costar mucho trabajo que aparezca para que España toda, a través de la gran cadena de la Sociedad Española de Radiodifusión, viva estos momentos de emoción incontenible con la actuación y las palabras de su propio creador, Alberto Oliveras. Nos gustaría resaltar, y lo hacemos muy gustosamente, la cantidad de flores que en esta ocasión nos traen los sevillanos, que nosotros no podíamos ni imaginar siquiera. Y también quisiéramos agradecer los desvelos, las atenciones que don Abel Hernández ha tenido para con la Sociedad Española de Radiodifusión, haciendo posible con su tenacidad, entusiasmo y simpatía que esto sea hoy una auténtica realidad. Alberto Olivera, señoras y señores. Para nosotros, los formidables que llegamos de Madrid, en esta misma plaza donde ayer, recién llegados del aeropuerto, la veíamos desierta, sin construir casi, una plaza que era un puro trabajo de construcción, hoy verla inundada de esta forma, creo que, perdonad porque no pretendo hacer ningún discurso, lo único que quiero deciros es que estamos impregnados del sevillanismo que habéis impuesto vosotros. Creo que hemos acertado en algo que no solamente interesa a Sevilla, sino a España entera. El ejemplo de este busto que va a descubrirse dentro de unos instantes es un ejemplo de arte puro, como decía Federico. Federico, que hablaba de que los flamencos o los gitanos, de que todo artista que toque, que baile, de que todo artista que toree o que pinte, sin ese duende, esa extraña palabra, no puede llegar a una emoción que se puede falsear, porque uno puede entusiasmar al público y a las masas engañándolas sin tener el duende auténtico, pero a la larga se descubre. Yo creo que esa palabra duende, que para mí es vital, es fundamental dentro del hondo, dentro del flamenco, el duende lo tenemos hoy, amigos de Sevilla, representado en carne viva, muy cerca de aquí, concretamente lo sabe mejor que yo mi compañero Manolo Vará, que ha estado hace unos momentos en la calle de Calatrava número 20. Allí lo ha vivido el duende, y ahora nosotros lo vamos a vivir de una manera simbólica, pero debajo de este monumento, que yo creo que es el excelentísimo señor alcalde, nuestro amigo don Félix Moreno de la Cova, quien va a descubrir uno de los monumentos más merecidos, porque representa este arte puro y este arte que tendríamos que propugnar en toda España como un ejemplo. Don Félix. Señores, simplemente, para antes de que el señor alcalde proceda a la inauguración del monumento, quiero deciros, en nombre de los formidables de toda España, como representación de ellos que nos asociamos, que con este pueblo sevillano, en el cual ya sabéis los que me conocéis, y él es testigo de que soy fiel y me considero ya por adopción sevillano de verdad, no es ninguna coba la que hago, es realmente auténtico, porque en esta ciudad respiro y en esta ciudad me siento como en mi propia casa, o mejor que en mi propia casa, pues tengo una satisfacción tan honda y tan profunda de haber podido acertar en algo tan espiritual, que es para mí una de las satisfacciones más auténticas sin hurgar en vuestros bolsillos. Nada más. Es ahora el excelentísimo señor alcalde de Sevilla, el querido y entrañable amigo don Félix Moreno de la Cova, quien va a dirigir la palabra a ustedes, señoras y señores oyentes de la Sociedad Española de Radiodifusión, antes de proceder a la inauguración de este monumento. Señor alcalde. Emocionado, me dirijo esta noche a todos los sevillanos y a todos los españoles aficionados al cante, a los amigos y admiradores de esa figura representativa del cantejondo que es Pastora Pavón, la niña de los peines. Y es natural que el alcalde de Sevilla, que hace unos días asistió en Madrid a la presentación de la misa flamenca y que anteayer asistió al merecido homenaje a Manolo Caracol, sienta esta noche esa emoción en este escenario único de nuestra Alameda de Hércules, donde soplan aires de la barqueta, frente a la sevillanísima calle de Calatrava, donde vive Pastora. Y en este ambiente, también único, por la presencia de tantos cabales, aquí está Pepe Pinto, el compañero de Pastora. Aquí, con Antonio Mairena, la más genuina representación del flamenco. También está con nosotros Peláez, que nos recuerda la Operación Plus Ultra. Y el formidable Alberto Oliveras, y esos hinchas y entusiastas, apasionadas del cante flamenco grande y hondo, que son Pepe Núñez de Castro, Rafael Belmonte, Manolo Barrio y Manuel Alonso Vicedo. Este acto sencillo y popular representa un verdadero éxito para aquellos amigos de la tertulia flamenca de Radio Sevilla, de la cadena SER, a la que se debe la feliz iniciativa de este momento. Para Antonio Illanes, que gratuitamente modeló por inspiración y exquisito arte esta escultura que acabamos de descubrir, y para vosotros, los formidables de toda España, que os habéis sumado al homenaje y habéis traído junto a las flores del Parque de María Luisa, las flores del recuerdo cariñoso y admirativo a nuestra sin par Pastora, la que gravemente enferma merece hoy más que nunca el afecto de esta ciudad de Sevilla, de la que ella fue la mejor pregonera y el de toda España. Esa mujer que durante muchos años ha aportado la antorcha del más puro cantejondo es sevillana por los cuatro costados, porque nació en la calle Butrón, en el castizo barrio de San Román, un 10 de febrero del año 90, porque se bautizó en San Román, donde se reza al Cristo de los Gitanos, porque siente como nadie cuando el auténtico sevillanismo lleva consigo y ha bebido las más puras esencias de la tierra andaluza. Por eso, aquí, donde estuvo la pira del pato, el busto en bronce de Pastora Pavón, con la escolta hierática de los leones más famosos de la historia de Sevilla, y la escolta bulliciosa e inquieta de los sevillanos, simboliza, con una íntima cordialidad y sencillez, la apoteosis del cante flamenco. Ese cante grande que con su voz de cuchillo oxidado, como dijo Lorca, el poeta de su raza, cantó Pastora Pavón, la niña de los peines, y que si un día, Dios quiera que sea lejano, se nos va para siempre, este bronce que vendrán a ver sus admiradores de Utrera, de Mairena, de Jerez o de Lebrija, y del que se enorgullecerán los sevillanos, pregonará como los bronces de las campanas que aquí cerca vivía la niña de los peines, y ahora en nombre de Sevilla ofrezco unas flores al monumento dedicado a Pastora Pavón. Vale. Y en estos momentos, amigos, el alcalde de Sevilla, ante una multitud enorme, realmente impresionante, se recongregado aquí todo Sevilla, descubre el monumento a Pastora Pavón. Es un momento emocionante. quisiéramos que las luces apagaran. Todavía no. Saliendo de la cama muchos de vosotros, postergando vuestras tertulias o vuestra copa en el café para venir aquí en esta plaza. Hace un día perfecto, yo creo que la noche se ha puesto de acorde también con nuestra gran niña de los peines, porque hace una noche clara, pero no hace mucho frío. Pero tenemos una sorpresa para vosotros. Empieza, si queréis, el testamento espiritual, porque si hay un heredero en el arte de esta mujer extraordinaria, la niña de los peines, yo creo que mejor que yo mismo, Manolo Vará, podrá deciros quién es Naranjito. Y Naranjito, en algo que ella se distinguió, en este cante que ha sido siempre supersticioso, las peteneras, la mejor inmortalización del arte de Pastora Pavón, va a hacernosla recordar ahora a través de la creación de Naranjito. Vale, que empiece. Naranjito. llorando. Antonio Murciano, académico, Premio Nacional de Poesía Flamenca, quien va a dedicar un par de minutos en honor a esta noche y a este acto tan emotivo y tan entrañable en el que Sevilla está viviéndola toda, ubicada en la plaza de la Alameda de Hércules. Mi poema por sevillanas, ante el busto de la niña de los peines, canta así. En la pila del pato de la Alameda descubren un retrato, viva moneda, perfil de bronce, en la pila del pato, hoy a las 11. ¡Qué plena la noticia de humanidad! Así hace hoy justicia una ciudad. Bronce y memoria para el cante del pueblo y su victoria. El sol cada mañana dirá a la luna, como esta gitana no hubo ninguna. Ole con ole, que le besen la frente lunas y soles. Cerca, niños jugando, ojos de asombros y pájaros cantando sobre sus hombros. Faro que brilla, flor del jardín del aire, voz de Sevilla. Pasarán años, cosas, generaciones, crecerán nuevas rosas en los balcones. ¿Quién es? Pastora. La niña de los peines, la cantaora. Como dijo, señores, su petenera, que no le falten flores por primavera. Por seguirilla no se cantó más puro nunca en Sevilla. Ni por saeta antigua, bambas ni nanas, dicen que se santigua por sevillanas. Por bulería fue la dueña y señora de Andalucía. Como una serenata repica y sueña el esquilón de plata de la lorqueña, collar y ajorca, que a su voz le hizo un cante García Lorca. Reina de un reino extraño, tangos, soleares, pastora del rebaño de los cantares. Esta es la gloria de una mujer del pueblo que ya es historia. ¡Olé! La fina y exquisita sensibilidad de Antonio Murciano, el querido y entrañable amigo, poeta de Arcos de la Frontera, poeta español, acaba de dedicar estos versos en memoria de este alto tan imborrable en el recuerdo, no solamente de los sevillanos, sino de España toda. Yo creo, y lo lamento, que ha llegado un momento de cerrar este acto. Un acto que queremos que sea muy sencillo, pero que nos ha desbordado a nosotros mismos. Lo habéis desbordado vosotros, sevillanos, porque pensábamos que sería un acto muy íntimo y en realidad se ha convertido en algo multitudinario. Pero os puedo decir que España en estos momentos ha estado pendiente, a través de Formidables, de este homenaje. De un homenaje que demuestra que hay una tierra que no quiere que una estrella suya sea profeta fuera de su patria. Yo creo que es un ejemplo de gratitud, de comunicación, de una comunión extraña que hay en este pueblo de Sevilla, de que Pastora Pavón, como en toda su vida tuvo su recuerdo, en sus mejores triunfos, cuando actuaba en el Music Hall, cuando estaba al lado de Raquel Meyer o de Dora, cuando estaba al lado de la Mistanguez, cuando estuvo en los mejores escenarios del mundo, esta mujer, su pensamiento y su nostalgia estaban puestos aquí, muy cerca de aquí, porque pensaba en sus familiares. Estaba pendiente y en su amor, en todos los fenómenos de su vida, hubo una fidelidad entrañable al pueblo de Sevilla, y el pueblo de Sevilla esta noche le devuelve con la misma gratitud esta fidelidad. Es raro encontrar una cantante singular que haya sido profeta en su propia tierra. Es un fenómeno que os enorgullece, de lo cual podéis sentiros plenamente satisfechos. Amigos, yo quisiera que este acto durara mucho, que hubiera todos los cantantes que desfilaran como se han ofrecido para nosotros. Sin embargo, creo que sería un poco exhaustivo. Debemos limitarnos a una sencillez, lo digo respecto a los formidables de toda España. Simplemente digo que Sevilla, en esta noche, os lo aseguro, os lo testimonia Alberto Oliveras desde esta plaza de Sevilla, que Sevilla se ha comportado de una manera extraordinaria, como ni yo ni nadie podía imaginarse. Muchas gracias, gracias a Radio Sevilla, gracias a ustedes, autoridades presentes, gracias a vosotros, pueblo de siempre, pueblo fiel, pueblo generoso, con un sentido de la solidaridad, con una espiritualidad que os aseguro que no se encuentra en ninguna parte del mundo. Gracias.